Salud de nuestra universidad. Hoy nuestro quinto programa con 5 grados. Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Estamos aquí acompañados por nuestro productor del programa, Gabriel Barría, nuestro querido operador Marcos Cachorro Barriento y ustedes del otro lado, escuchando la 98.7. Si quieren, pueden mandar sus mensajes al 297-435-3386 y ya le doy la palabra a mi compañera Gloria Alvarado. Buen día, Gloria. Hola, buen día, Caterina, Juan, Cachorro, Gabriel y a toda la audiencia que parece que se multiplica porque nos llegan comentarios de que es muy interesante el programa. Muchas gracias. Hoy vamos a trabajar dos temáticas. Tenemos dos entrevistados de lo que termina en esta semana y algo muy especial para hablar, como es el Día Nacional de la Donación de Órganos, que fue el día 30 de mayo. Vamos a entrevistar a la doctora Mariela Subirá. Ella es pediatra, es la referente de INCUCAI en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Y también lo que se viene, a partir del día lunes 6, martes 7 y miércoles 8, se van a realizar las jornadas de ambiente que llevará a cabo la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, con una participación muy importante de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, y entrevistaremos a la secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad, la doctora Bárbara Ruetar. ¿Qué les parece? Genial, pero ¿por qué, Juan? Tremendo programa. Muy buenos días a todos y todas los radioescucha. ¿Está bien dicho, sí? Sí, se usa, sí. Oyente, sí, a usted, bueno, señora, caballero que se levanta, como digo siempre, a calentar el agua para el mate, preparando el desayuno, mientras escucha el programa saludable de la semana. ¿Está bien? Sí. Y hoy no nos poníamos mucho de acuerdo con qué efemérides veníamos, pero esto del Día Mundial del Medio Ambiente y que nuestra municipalidad, en conjunto con todas las instituciones de la ciudad, puedan llevar adelante estas jornadas del medio ambiente, 6, 7 y 8, libre, gratuita, de puerta abierta en nuestro querido Centro Cultural, mirando a este Día Mundial del Medio Ambiente que de alguna manera se instituye con el objetivo de contribuir a crear conciencia, ¿no?, acerca de la necesidad de proteger, de mejorar el medio ambiente, ¿no? Es el lugar donde uno apunta a querer, a cuidar. Y me gusta el lema de estas jornadas porque dice: en esta oportunidad nos propusimos pensar el ambiente local desde una visión positiva, aprender a valorarlo con la premisa de que no se ama lo que no se conoce y no se defiende lo que no se ama. Cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro lugar, cuidar nuestro terruño con esa mirada hace a esta una sola salud que venimos bregando. Porque, como siempre digo y siempre dice Gloria, todo tiene que ver con todo y necesitamos entre todos y entre todas, toda la ciudadanía, cuidarnos y proteger nuestra tierra. Vos sabés, Caterina, que cuando arrancamos estos programas nos afirmamos en el lema de la OMS para este año. ¿Te acordás? Una sola salud. ¿Y de qué hablaba? El lema básicamente decía: nuestro planeta, nuestra salud. Y tenía mucha implicancia el cuidado del medio ambiente para cuidar la salud de las personas. Así que me parece que es muy interesante todo lo que nos puedan aportar estas jornadas que se van a llevar a cabo la semana próxima, que, como bien decís vos, libres, gratuitas, accesibles a toda la comunidad, y está muy bueno acercarse a conocer todo lo que nos rodea, en donde vivimos, para cuidarlo y para también cuidar nuestra salud. ¿No te parece? Tal cual. Y si los oyentes quieren ir entrando a la página ambientecomodoro.gob.ar, pueden ver ahí desplegar, aparte que está, perdón, pero está hermosa cómo está diseñada la página, es fácil acceso, es muy amigable, uno la escrolea, va bajando y va mirando la multiplicidad de disertantes que existen, las temáticas centrales que ofrecen y esta mirada de amar lo que tenemos, porque solo amando lo que tenemos vamos a cuidarlo y vamos a protegerlo entre todos, ¿no? Totalmente, así es. Y bueno, también otro de los temas que traíamos acá a la mesa para compartir con todos ustedes es el... Hace poco, muy poco, el día 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la donación de órganos, ¿sí? En conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público, ¿sí? Saber, eso es muy emocionante, ¿no? Sí. Entender, sí. Porque uno dice, ¿por qué la efeméride tal día? ¿En honor a qué? ¿Viste el cumpleaños de uno, la muerte de otro, la pim pum? Y acá, saber eso, ¿no? Nace el hijo de la primer trasplantada en un hospital público. La verdad que qué bonita fecha de haber elegido esto para conmemorarlo y sensibilizar, ¿no, Juan? Totalmente, ese es el objetivo, ¿sí? Tratar de lograr que la gente adquiera más conocimiento en cuanto a esta temática y se pueda sensibilizar a la comunidad. Y también es objetivo para que los gobiernos, instituciones, tomen cartas en el asunto, ¿sí? Existen muchos mitos sobre el tema, ¿no? ¿Tenés algunos para contar? Tenemos, pero a mí me gustaría también esto, abrir el teléfono. ¿Saben cuál es nuestro número de teléfono? 297-435-3386. 435-3386. ¿Y qué querés que hagan los oyentes? Y que compartan. Que compartan qué conocen sobre esta temática, ¿no? Sobre la donación de órganos. Todos, ¿sí?, somos donantes. Todos somos donantes. Es justamente lo que te iba a comentar. A partir de julio del 2018 está lo que se llama la Ley Justina. Y la Ley Justina surgió justamente por esto, ¿no? De facilitar a las personas y acrecentar la posibilidad de donantes, de presuntos donantes, ante la escasez. Se habla de una falta de solidaridad, pero también hay mucho desconocimiento sobre el tema, como bien señalabas vos, Juan. Pero esta ley permite esto, justamente, ¿no? De que todos somos considerados posibles donantes, salvo que exista una negativa manifiesta. Entonces, desde la legislación, tenemos que quien acompaña esto de la donación de órganos. Lo que sí falta es más solidaridad, ¿sí? Comprometerse más con ese tema. De hecho, el donar es un acto de solidaridad, ¿sí? De humanismo, de altruismo, ¿sí? Y entonces, en torno a esta temática, existen muchos mitos. A ver, ¿quién no ha escuchado, sí? Si, por ejemplo, la donación de órganos y tejidos puede dejar al cuerpo mutilado y no presentable para ser velado. Por tema, ejemplo, ¿no? Tabú. Todos podemos ser donadores. ¿Existe el tráfico de órganos? Otro tema recontra, que hasta yo me acuerdo, digo, cuando era chico, en la escuela, la tráfico blanca, ¿no? Eso creo que fue algo que asustó mucho. Sí, sí, asustó mucho y generó mitos, ¿no? Generó, sí, la sociedad creía todo eso, ¿no? Y siempre lo difundía y la gente temía de estas situaciones que se podrían llevar a cabo en los niños, en los jóvenes. ¿Y sabes cuál es el otro mito también? Viste que siempre que se habla de un posible donante o de poder utilizar esos órganos para quienes los están requiriendo, considerar la muerte cerebral. Y la gente dice, ¿es verdaderamente la muerte cerebral esa instancia para donar los órganos? ¿No será que esa persona se pueda despertar? Y entonces, ¿cómo es que van a extirpar esos órganos para dárselos a otros si la persona podría llegar a despertarse? Entonces también definir qué es muerte cerebral, ¿no? Que la gente también conozca. Vamos a ver hoy cómo viene la entrevista y cómo entonces también poder aclarar, a partir de los mensajes que vayan llegando, ir desterrando mitos sobre esta temática. Y poder hacerlo con esta mirada, ¿no? Una mirada contributiva, una mirada interdisciplinaria, una mirada que contribuya a la comunidad, a ustedes que nos están escuchando, a poder conformar una idea de que esto de donar órganos tiene que ver también con los dilemas al final de la vida. ¿Cuándo yo puedo donar órganos? ¿Cuándo estoy habilitado? Si ahora por ley todos somos donantes, salvo que expresemos nuestra oposición, ¿qué pasa con los menores de 18? O sea, hay mucha tela para hablar, hay muchas cosas para hablar, pero solamente hablándolas, visibilizándolas en esta forma de diálogo genuino y comprensible, vamos a poder ser una ciudadanía más solidaria y saludable. Así que traigo otro mito. Dale. Que se me venía, que me había quedado. persona de influencia, persona de gran poder adquisitivo, tiene más privilegios que otras que no lo tienen. Bueno. Y ¿qué esto contempla de... nuestra ley, digo, no? Exacto, y seguramente lo vamos a poder evacuar en la entrevista, ¿no? Esto, cómo se distribuyen, cómo se asignan estos órganos y estos tejidos que han sido donados. En la semana, digo, hay un personaje de la política también que había hablado sobre esta temática, ¿no? Lo escuché. Bastante controversial, sí. ¿No? O sea, ¿qué concepción tiene sobre la salud? Digo, ustedes del otro lado, ¿qué precio le pueden poner a la vida de una persona? ¿Tiene precio la vida de una persona? Eso es la bioética, ¿no? Sí. Que no nos desinformen, que no nos infoxiquen, que no nos contaminen con la infodemia, que seamos una ciudadanía, Comodoro, que sea una ciudadanía informada, conformada, saludable y solidaria. Y la última, y vamos a la tarde, que me quedo ahí picando. 21, sí. Entonces, película también, de tráfico, ¿no? Tráfico de órganos, me pongo en contacto con quien donó mi órgano, ¿viste? Porque el corazón de mi hijo está allá. Sí, dilemas al final de la vida. Sí. Dilemas al inicio. Pero bueno, de la vamos vida. A ver ahora. Queridos oyentes, 297-435-3386 y Cachorro, vamos a la primer tanda. Y ahora sí, nuestra segunda parte, y ya estamos con nuestra entrevistada al aire. Tenemos a la doctora Mariela Subirá. Ella es médica, especialista en terapia intensiva infantil. Ella trabaja en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y es la coordinadora hospitalaria en Cucay a nivel de Comodoro Rivadavia. Buenos días, Doc. Gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para todos y para toda la audiencia. Muy buenos días, Mariela. De este lado, Juan Tejerina, quien habla. También nos acompaña Gloria Alvarado. Y bueno, y toda una enorme audiencia que siempre nos mandan un montón de mensajes. Y dada la efeméride, nos parecía importante esto de entrevistar cómo es la realidad de nuestra ciudad, ¿sí? ¿Cómo está conformado nuestros equipos de salud en nuestro querido hospital, ¿sí? Y entre esas otras preguntas, ¿no? Estas otras interrogantes que nos van surgiendo, y para que también nos puedas informar a todos nosotros y a la audiencia, ¿sí? Nos gustaría saber qué es esto del trasplante de órgano, porque también hay cuánto mito, ¿sí? Hay cuánto mito dando vuelta, cuánta película que vemos y cuánta información sin fuente que desinforma, ¿sí? Que bueno, que nos gustaría compartir, porque creemos, ¿sí? En que donar salva vidas, ¿sí? Donar es un acto de amor, un acto de altruismo, de solidaridad, y queríamos escuchar tu experiencia. Bueno, sí, tal cual, aprovechamos estos días donde se conmemoran fechas especiales para nosotros, para... Bueno, hablar a través de ustedes, a través de los medios, con toda la comunidad, para justamente poder hablar del tema, que eso ya suma, y sacarle todas las dudas que puedan llegar a tener. Así que, bueno, bienvenido sea a hablar de donación, a hablar de trasplante. Algo que por ahí nos recién en la tanda hablábamos entre nosotros era, a veces uno está en la calle y de repente... se corta el tránsito, pasa la policía, pasa tránsito en las motos, va la ambulancia a toda velocidad, camino al aeropuerto, ¿sí? Y uno que por ahí está en el ambiente, uno sabe que probablemente esté relacionado a un trasplante de órganos, ¿sí? Tenemos entendido de que a veces una persona puede salvar 7 vidas, ¿sí? Exacto. Y bueno, pero contanos un poquito cómo es la experiencia de ustedes en el hospital, ¿sí? Y cómo estaba conformado el equipo, ¿sí? Y ahí vamos hablando un poquito, ¿dale? Tenemos un micrófono abierto, libre. Bueno, yo soy coordinadora del INCUCAI del hospital, también trabajamos también en las clínicas privadas, en el hospital nuclear, a donde nos llamen, ahí vamos a trabajar. Trabajo junto con una doctora que hace un añito y medio se sumó, Sí, actualmente hay dos enfermeras que se están formando con una capacitación del INCUCAI también para trabajar y formar parte del equipo. Como Oro Rivadavia dentro de la provincia del Chubut es la ciudad más importante, más fuerte en cuanto a donantes, en cuanto a procuración de órganos. En los últimos años casi todos los procesos han salido de esta ciudad. Así que, bueno, es por eso que la jurisdiccional de CAIPAT Chubut, que sería, digamos, la persona que tiene a cargo todo lo que es procesos de donación y trasplante en la provincia, vino hasta Comodoro para presentar en las autoridades del hospital un proyecto para formar una unidad de procuración. Así que eso nos va a permitir crecer y tener una mejor organización e ir dándole empuje a esta actividad dentro de la ciudad. Así que estamos muy contentos con eso. Y tal cual, como me dijiste, en Comodoro se han llevado a cabo muchos procesos de donación multiorgánicos. ¿Eso qué significa? Que un mismo donante puede donar muchos órganos y para salvar a muchas personas o mejorarle la calidad de vida a muchas personas. Cuando son procesos así, grandes, con muchos órganos, vienen equipos de trasplante de distintos lugares del país. Han venido de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, de distintos centros de la ciudad de Buenos Aires, lo cual implica que vengan dos o tres aviones, cuatro aviones sanitarios, cada uno con su equipo de quirúrgico. Y por eso cuando, digamos, son procesos así, se cortan las calles, se hace un camino de vía libre hacia el aeropuerto, porque son órganos muy delicados que tienen muy poquito tiempo para poder ser implantados. Claro. Entonces, nosotros como tenemos un camino que si se corta en algún lado no puede llegar hacia el aeropuerto, necesitamos sí o sí tenerlo libre para que en poquitos minutos ya pueda llegar al avión sanitario e irse rápidamente hacia el lugar donde espera el receptor. Bien. Así que por eso cuando hay un proceso así es una logística súper grande, importante, donde yo tengo que organizar con transporte, con la policía, defensa civil, no, es... Sí, es verdad, un tremendo trabajo. De logística, tremendo, para preservar el órgano. ¿Sabés que hablábamos antes del corte, hablábamos sobre algunos mitos? Sí, hay uno que afirma de que todos los fallecidos pueden ser donantes. ¿Esto es así o no? Esto es... ¿O es un mito? Nosotros tenemos que pensar que esto es así. Uh-huh. Que esto es así. Después la persona que hace la procuración, digamos, la persona que evalúa ese donante, verá si según la historia clínica, los antecedentes, la causa de fallecimiento, puede donar o no. Pero nosotros tenemos que pensar que toda persona que fallece puede ser donante. Claro. Si es una muerte encefálica, va a ser un donante seguramente multiorgánico, como los que te conté recién. Ahora, si es un fallecido, ya una persona fallecida, esa persona también es donante de tejidos, es donante de córnea, de válvulas cardíacas, que son las cosas que se pueden donar, digamos, cuando uno ya falleció, cuando uno ya tiene parada cardíaca. Bien, bien. Otro de los órganos como para aportar que se pueden trasplantar, son los riñones, hígado, ¿sí? Pulmón, páncreas, intestino. Ahora, también está esto de que en vida podemos donar órganos. También, sí. Se puede hacer una donación directa, se llama, de un riñón, supongamos, o de un sector del hígado también. Bien, bien, bien, bien. Sí, de hecho creo que por ahí es más popular, ¿no? O más conocido, tiene tal vez más difusión esto de la donación de órganos, porque hay algunos casos de famosos que tuvieron donación de riñón, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Igual para la donación eso requiere de todo un protocolo, como bien decías, sí, de conservación, ¿sí? De los órganos, como así también de compatibilidad. Exacto, exacto. En la cuestión de compatibilidad, todos esos estudios se hacen en Buenos Aires. Supóngase, cuando yo tengo un posible donante, lo primero que hago es sacar sangre y enviar a Buenos Aires en el primer avión que haya. ¿Para qué? Para que ellos, mientras yo trabajo acá, ellos van procesando esa sangre para ver las características de compatibilidad que pueda llegar a tener. Claro. Así que es súper importante, sí. Bien. Y entonces, en Argentina consideramos donante a todas las personas mayores de 18 años de edad que hayan manifestado su voluntad afirmativa o que no hayan dejado constancia expresa de que... La negativa. La negativa, claro. Claro, somos todos donantes los mayores de 18 años, a no ser que hayamos manifestado nuestra negativa por un medio oficial. No sirve que la familia diga que él dijo una vez que no quería, no. Hay que manifestarlo por los medios, digamos, oficiales, claro. ¿No? En la página del INCUCAE, en la página de Mi Argentina, en el registro civil. Bien, bien. Así, hablando de la página Mi Argentina, también en la página Mi Argentina es un acceso como para uno expresar también la voluntad de ser donante. Exacto, exacto. Sí. Si bien el que no expresa su negativa es donante, es bueno, es buenísimo y a la familia le da un alivio, porque, digamos, cuando uno está en una situación así, que es muy difícil para la familia, ayuda mucho que uno exprese su voluntad en vida, porque es como que la familia se relaja en ese sentido y siente que está haciendo la voluntad de la persona. Exacto. Así ¿Y que, qué pasa con los menores de 18 años, doctora? Los menores de 18 años también pueden donar, pero en ese caso necesitamos la autorización del padre o la madre o del tutor legal. ¿Con uno solo de los progenitores es suficiente o tienen que estar ambos de acuerdo? Con uno es suficiente, pero si están los dos, tienen que estar los dos de acuerdo, porque muchas veces pasa que hay un solo progenitor. Claro, claro. Sí. Bien, bien. Y otro, ya que estábamos justo a ver si nos puede... Tenemos tiempo, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos. Sí, sí, tenemos. Sí, sí. No, por esto de los mitos que traíamos acá, uno de los mitos que existe, tal vez por esto de del cine, de las películas. A ciencia ficción. Sí. Hay un donante, ¿sí? Sí. De órgano que va a una persona que lo necesita y entonces esa persona que adquirió ese órgano, ¿sí? Dígase intestino, córnea, corazón, hígado, no sé, esa persona, o sea, yo como donante, ¿puedo saber a quién va ese órgano? La familia del donante, no. Bien. No, no. Es un acto involuntario, o sea, voluntario me refiero a que la gente no puede saberlo porque es mucha carga. Claro. Es mucha carga y no es aconsejable. Igual con las redes sociales, y eso muchas veces ha pasado, que se pueden llegar a encontrar, ¿no? Pero no. Desde el aspecto médico, clínico, es algo no solo confidencial, sino que el anonimizar hace a que esa transición en ese dilema al final de la vida y el comienzo de una mejor calidad de vida en la otra persona que recibe sea justamente esto, sin esta carga y este peso a nivel también psicológico, ¿no? Social y familiar. Claro. Y acá entró un mensajito de Susana y me parece re interesante porque dice, buen día, ¿hasta qué edad se pueden donar órganos? Pregunta un oyente. No, se pueden donar, bueno, hasta los 80 años sin problema. Perfecto. Sin problema, sí. Doctora, otro mensajito que dice, si puede explicar que, ¿cuándo se considera la muerte cerebral? Lo hace María de kilómetro 8. La muerte cerebral es cuando nosotros vemos un paciente, supóngase que tuvo un accidente cerebrovascular, y que ese paciente deja de tener reacción, o sea, deja de toser, de mover los brazos, de abrir los ojos, le suspendemos la sedación, es un paciente que está en respirador, le suspendemos todas las medicaciones que deprimen su sistema nervioso, que lo sedan, y esperamos varias horas que pase el tiempo a ver si ese paciente tiene alguna reacción. Si no tiene ninguna reacción al cabo de 12 horas, nosotros comenzamos a evaluar los reflejos. Hay una serie de reflejos que se toman clínicamente, donde nosotros vemos exactamente cada parte del cerebro si tiene o no reacción, ¿no? Después hacemos un test que se llama test de apnea, que es hacer unos laboratorios y fijarnos si estando en condiciones óptimas el paciente tiene respiraciones o no. Si no tiene ninguno de esos reflejos, no tiene respiraciones, pasamos al segundo estudio, que es ya por imágenes, que es donde el electroencefalograma o el Doppler transcraneal. Esos son los más comunes que utilizamos. También hay tomografía u otro tipo de estudios, pero nosotros usamos eso. Si eso ya da, digamos, positivo para muerte encefálica, con eso confirmamos el diagnóstico que nosotros hicimos con el examen físico, digamos, del paciente. Y a partir de esa confirmación ya se habla de un paciente fallecido, legalmente fallecido. Y ahí es donde el paciente ya se convierte en un donante. Perfecto, muy claro, muy claro. Verdaderamente lo explicó muy bien, doctora. Muchas gracias. Bueno. Bueno, sí, la verdad que es una nota hermosa. Agradecidos, recontra agradecidos con usted, y en lo personal yo también, porque en ese servicio, ¿sí?, han salvado la vida de mi hija, lo cuento a ustedes. Por ahí usted se acuerda de mi peque, pero bueno, agradecidos con ese servicio, que es un servicio recontra humano. Si hay amor ahí, y es un equipo hermoso, ¿sí? Así que quiero expresar públicamente mi gratitud para con el servicio de la UTI pediátrica del Hospital Regional y para con todos los trabajadores, trabajadoras de ahí. Y agradecidos por la nota, por esto de sacarnos las dudas, informarnos, por este tiempo. Así que también la audiencia debe estar recontra agradecida. Esperemos que esta no sea la última, que tengamos otra oportunidad para charlar, ¿sí? Y que nos cuentes también en alguna otra oportunidad algún tema relacionado que traigamos acá a demanda de la efeméride o de los pacientes, de las personas, digo, que no, de la audiencia que también nos pide. Pues bueno, muchísimas gracias, Doc, por tu tiempo. Nos vamos a nuestra pausa. Estábamos entrevistando a la doctora Mariela Subirá, coordinadora hospitalaria en Cucay de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Nunca podremos estar materialmente separados de la materia del mundo. Todo viviente se construye a partir de esa misma materia que diseña las montañas y las nubes. La inmersión en el mundo es una coincidencia material que comienza bajo nuestra piel. Es por esto que los organismos no tienen necesidad de salir de sí para redibujar el rostro del mundo. No tienen necesidad de intervenir, de alcanzar su medio, ni de percibirlo. Por su simple acto de estar, ya forman el cosmos. En esto, las plantas nos permiten ver la forma más radical de estar en el mundo. Ejercen sobre el mundo la influencia más intensa y rica en consecuencia a escala global y no local. Ellas convierten todo el mundo, no solamente a nivel ecológico. El aire que respiramos no es una realidad puramente geológica o mineral. No está simplemente ahí, no es un efecto de la Tierra en tanto tan real. Más bien, es el soplo de otros vivientes. El aire es un subproducto de la vida de otros. En el soplo, el primero, el más banal e inconsciente acto de vida, dependemos de la vida de otros. Las plantas permiten a la materia devenir vida y a la vida volver a transformarse en materia bruta. Denominamos atmósfera a esta mixtura radical que hace coexistir todo en un mismo lugar sin sacrificar formas ni sustancias. El espacio en el que vivimos no es un simple continente al que deberíamos adaptarnos. El aire que respiramos, la naturaleza del suelo, las líneas de la superficie de la tierra, las formas que se dibujan en el cielo, el color de todo lo que nos rodea son efectos inmediatos de la vida. Las plantas son el soplo de todos los seres vivientes, el mundo en tanto que soplo. Respirar significa estar sumergido en un medio que nos penetra del mismo modo y con la misma intensidad con la que nosotros los penetramos. El mundo es la materia, la forma, el espacio y la realidad del soplo. Fragmentos del libro La vida de las plantas, de Manuel Coccia, filósofo italiano, nacido hace 46 años, traducido por la doctora en letras modernas, Gabriela Milone, para dar introducción a esta entrevista que queremos mantener con la doctora Bárbara Rueter, secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que la tenemos al aire, ¿verdad? Sí, buenos días, Caterina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te saludo a vos, a Juana y Gloria, felicitarlos por el programa nuevamente. La verdad que un gusto escucharlo. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Bárbara. El gusto es nuestro de tenerte del otro lado cuando nos enteramos que en esta jornada de ambiente vas a estar como disertante. Contanos un poco, Doc. Sí, bueno, nos han invitado a la facultad a presentar nuestro observatorio del agua de la cuenca del Sengger. Es un observatorio que nació el año pasado en este contexto de crisis hídrica que nos está atravesando y ha dado pasos sustantivos en los últimos días, en los últimos tiempos, porque la verdad era necesario contar con él. Estamos avanzando con una agenda de trabajo muy importante desde el observatorio para ponerle números a esta crisis que vivimos, para que quienes toman las decisiones puedan avanzar sobre suelo un poco más firme. Voy a presentar el observatorio con el doctor Gabriel Casal desde la facultad, pero quiero aprovechar este momentito que tengo para contarte que en las jornadas de ambiente de estos 3 días nos ha invitado la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y tenemos una serie de charlas muy interesantes que van a dar otros docentes, que te los quiero contar porque la verdad hay unos temas muy interesantes. Mirá, la magíster Vivian Pentris va a hablar sobre Mirá, redescubrí y amá las plantas. La profesora María Serafina Yepes, El sendero del pico Salamanca. La doctora Nadia Arias y la licenciada Natalia Bacaflor, 3D, escaneando un arbusto. El técnico Marcelo Luna va a hablar sobre buscando dinosaurios. La licenciada Marina Riera nos va a contar si hay ballenas y delfines frente a las costas de Comodoro Rivadavia y Radatili. De manera que el público, para todas las charlas, seguramente estos son los docentes de nuestra facultad que van a estar participando estos 3 días, así que los invitamos a todas las actividades previstas. 3 días de actividades, ¿sí? Sí, así es. ¿Abiertas a toda la comunidad? Sí, correcto, abiertas y gratuitas para toda la ciudad, así la suele hacer la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, bueno, y este año con un programa muy muy ambicioso, y bueno, y ahí estaremos contando en lo personal este observatorio que está creciendo y que está organizando sus próximas jornadas también, que les cuento, el 30 de junio y el 1 de julio vamos a realizar en la universidad las primeras jornadas regionales sobre el agua, denominadas El agua desde otra mirada, y lo que buscamos es rediscutir nuestro vínculo con el agua, repensarlo en esta zona donde vivimos, donde ya de por sí somos usuarios de una cuenca muy vulnerable, muy pequeña, y bueno, necesitamos establecer otro vínculo porque el escenario de cambio climático nos está alertando y nos está dando la posibilidad de volver a vincularnos con el agua de otra manera, porque como lo estamos haciendo no está bien. Así que estas jornadas buscan en estos 2 días ver experiencias de reuso, de riego, alternativas, tanto desde la investigación como experiencias comunitarias que se estén haciendo, así que también vamos a estar hablando más cerca de esas jornadas para invitar a la gente a asistir a fines de junio y primeros de julio. ¿Y también van a ser libres, gratuitas para toda la ciudadanía? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, en el edificio de la universidad serán todos bienvenidos. Perfecto, entonces tenemos la invitación ya en breve para la audiencia el 6, 7 y 8 de junio aquí en el Centro Cultural de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, y a fines de junio, 30 de junio y 1 de julio, serían estas jornadas regionales del agua. Perfecto. Qué interesante. Y aparte esto de a mí me fascina porque, insisto, todo tiene que ver con todo y esta una sola salud nos involucra con el medio ambiente de una manera transversal. O sea, somos biósfera, somos todos y entre todos tenemos que cuidarnos. Y por ese lado me parece sumamente genial que existan estas jornadas y así, abiertas a la comunidad. Y también celebro la creación de este observatorio. No sé si querés adelantarnos algo de tu disertación o contarnos puntualmente un poco más esto de la cuenca. Sí, bueno, la cuenca, nuestra cuenca, que en realidad nos apropiamos de ella porque no vivimos en la cuenca, somos usuarios, como Comodoro Rivadavia, Radatili, Caleta Olivia, somos ciudades que estamos por fuera de esta cuenca, que nace en un lago cordillerano, en el lago Fontana, a 900 metros de altura, y a partir de ahí nace el río Senger, que atraviesa de oeste a este hasta que finalmente desemboca en el lago Mustas y en el lago Colduguapí, que actualmente está desaparecido. Esta cuenca está ubicada en el corazón más árido de la Argentina, y cuando decimos árido significa que llueve poco, pero el problema no son las precipitaciones, sino que se evapotranspira mucho, muchísimo. Es decir, gran parte de nuestras aguas se van a la atmósfera. Y esa es la principal pérdida de agua de los ríos y de los lagos, de estos dos cuerpos de agua que están en el corazón de la Patagonia árida, decimos. El lago Colduguapí en estos momentos está desaparecido, ha fluctuado de la misma manera. Podemos pensar que en los últimos 6.000 años, que es desde cuando tenemos este clima árido, y en los últimos años está en un ciclo de disminución permanente, y hoy lo hemos recorrido recientemente, no tiene agua en toda su superficie. Es un lago somero, 2 metros de profundidad tiene, a diferencia del lago Musters, que llega a tener profundidades de hasta 30, 35 metros, por eso es que un lago es tan fluctuante y el otro no. Y bueno, esta es una cuenca muy vulnerable, ¿no? Porque está en una zona donde ya el agua se nos va, de manera que el manejo es fundamental. Hoy por hoy, gran parte del agua, gran parte del caudal que tiene el río Senger, te digo que es un río chiquito de los ríos patagónicos, tiene un caudal medio de 50 metros por segundo. Así es un número más que nos cuesta visibilizarlo, pero si yo te digo que el Limay, por ejemplo, tiene 700 metros por segundo, y ni hablar de un super río como el río Paraná, que tiene 12.000 metros por segundo, de manera que nuestro río con 50 es un río pequeño, que además fluctúa mucho estacionalmente. En verano llega a bajar a 30 y en primavera, porque se alimenta de las nieves, puede llegar a 80, de manera que es muy fluctuante en el año. Entonces tenemos una cuenca en una zona muy con una alta evaporación, con un río que se abastece de las nieves, y con un escenario de cambio climático complejo, porque la tendencia, lo que nos dice las proyecciones, es que la temperatura va a aumentar. Eso aumenta la evaporación, que es uno de los grandes problemas. Así que estamos obligados a hacer otro uso del agua, si queremos ser ciudades viables en el futuro, por supuesto. Eso implica primero tener datos. Estamos en estos momentos haciendo una serie de convenios con diferentes instituciones para poder prospectar y tener datos técnicos y que nos hablen de diferentes tipos de obras que nuestra cuenca está necesitando en lo urgente, en lo inmediato, porque en nuestra ciudad venimos de estar 3 días sin agua, de manera que evidentemente hay cosas para hacer ya, pero también pensarlo a futuro. Pensar cómo nos vamos a abastecer de agua en 50, en 100 años, y para eso necesitamos datos, mucha técnica que está disponible, y la universidad desde el observatorio, y esto lo digo con mucho orgullo, nos hemos puesto como aglutinantes de una serie de instituciones. Está muy atomizada la toma de decisiones en relación al agua, y es necesario coagular en una estructura superadora, que en un foro podamos entre todas tomar las decisiones para adelante. Así que estamos con mucho trabajo. Tuvimos ayer justamente una jornada con todos los los técnicos y bueno, ahora difundiendo el observatorio en las jornadas de ambiente la semana que viene. Genial, muchísimas gracias por toda esta introducción. Tenés un don docente, un timbre de voz tan dulce. Ha ido de lo superficial del color guapia con una profundidad musteriana, con una energía y una cadencia del super río, que yo creo que lo próximo tiene que ser una charla TED, por favor. Bueno, ahí sí, estaremos. Tenemos que hacerla. Gracias por este tiempo, bueno. Bárbara. Gracias por este tiempo. Ustedes. Gracias por transmitirlo de esta manera para hacer simple algo tan complejo que nos atraviesa como ciudadanía en esta queridísima Patagonia. Y volvemos a invitar a todos los oyentes a estas jornadas, ¿no?, que se van a realizar el 6, 7 y 8 de junio aquí en el Centro Cultural. Cualquier información pueden entrar a la página de la MUNI, ambientecomodoro.gob.ar, y ahí encontrarán no solo estas disertantes, como nos comentaba Bárbara Reuter, sino el resto de los disertantes que van a estar día a día atravesando estas jornadas. Así que muchísimas gracias por este tiempo, Bárbara. Muchas gracias. Un saludo. Quería comentarles algo. Estaba viendo el programa en mensajes. Esto de las... Sí. De las jornadas, y hay algo muy interesante que es alguien que diserta sobre la flora autóctona relacionada con otra gente que habla de paisajismo. Hermoso, hermoso. Y antes que se nos acabe el programa, tenemos que ir a los mensajes. Todos hablan con Forte Industrial. Buenos días, nos dicen aquí desde kilómetro 14, nos mandan saludos, dice buen día, gracias, agradecen a la doctora Subirá también, muy linda nota, feliz fin de Ale de kilómetro 14. También el mensaje de Leo Obando, él se comunicó, es estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales, nos contó que pertenece al voluntariado del cuidado del medio ambiente y que están trabajando en el ámbito universitario concientizando sobre la recolección y clasificación de residuos. Próximamente se van a sumar a otros espacios comunitarios. Muchas gracias, Leo. Lo tenía por mensaje privado y en audio, por eso se los comparto. También nos escribe Marcelo. Buenos días, equipo. Ya hace 4 días que en Barrio San Isidro Labrador estamos sin agua. Por favor, necesitamos que vuelva el servicio urgente. Sí, Marcelo. Han llamado a la sociedad cooperativa y todavía no les han ni sabido informar cuándo volverá. No podemos continuar así. Gracias, saludos. Y sí, Marcelo, esta es la problemática que nos atraviesa y nos sumamos a tu reclamo. ¿No quedan más mensajes? ¿No? No, yo no tengo ninguno más. ¿No? Un mensaje puedo mandar de info para todos los que están del otro lado. Se van a realizar unas jornadas extraordinarias de vacunación contra el COVID y la vacuna antigripal. ¿Sí? El día de mañana, 5 de junio, de 10 a 14 horas en la Asociación Vecinal Quirno Costa. El miércoles 8 y el viernes 10... de 17 a 20 horas en la Secretaría de Salud. El sábado que viene, también en la Secretaría de Salud. Y nos tenemos que ir, y también nos saluda la doctora Alejandra Sandoval, la profe Alejandra Sandoval. Gracias y hermoso programa, y nos vamos. Sí, nos faltó mucha información, pero bueno, muchas gracias por todo. Un hermoso buen fin de semana, gracias. A todos, chau.